Ciudadano argentino libre y democrático, creímos que era necesario participar. Fue así que le pedimos la palabra y nos salieron con que teníamos que avisar 24 horas antes, en lo posible con carta de documento. Y en la zona rural no todos estábamos en condiciones de tener internet, la comunicación. Nosotros no vivimos en la cuadra de la esquina, enfrente de la Plaza Pagano, vivimos allá arriba, a 35 kilómetros acá, en plena cordillera arriba. Se lo hicimos saber, que no venimos de la esquina, que venimos de lejos, que no tenemos una comunicación fluida con lo global, ¿no? Aún así, igual se nos cagaron de risa los concejales. Le dijimos que vivían en una total ignorancia, poniéndole nombre acá de personas acá, es decir, que ellos no conocen. Primeramente voy a poner una persona que me revolvió el estómago cuando me dijeron, vamos a poner el nombre de Taco Sepúlveda. Y yo le digo, ¿ustedes conocen a Taco Sepúlveda? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Qué hizo? No voy a aumentar más nada sobre esa persona. Pero me hablaron de Armando Guenuqueo. Bueno, ahí estamos de acuerdo con Armando Guenuqueo. Pero nos acordaron de Tolentino Guenchupán. ¿Por qué no hablaron de Tolentino Guenchupán? Porque no lo conocen, no lo conocieron. No lo van a conocer jamás. Porque jamás vivieron allá y jamás van a poder llegar a la gente de la zona rural. Yo sí tuve la posibilidad de conocerlo a esa gente, porque yo viví en Mellino Gao cuando era chiquito. Fui alumno de Escuela 118 de Mellino Gao. Compañero de escuela de todos los paisanos que son de mi edad. Entonces tengo la autoridad moral para decir lo que yo pienso en defensa del agua y de la tierra y en defensa de mi paisanada. Vivo en el Foyel, exactamente lo mismo allá. Allá tengo de vecino al inglés Lewy. Es doloroso como los concejales dependen del agua escondido. Votan, hacen cosas, vamos a ruralizar acá porque lo dijo Nicolás Van Dijkmar. Porque lo dice Massa. Ellos serán empleados de Massa y del agua escondido. Nosotros somos libres, queremos ser libres. Nosotros no necesitamos que vengan a poner nombre de calle. Lo que si vamos a mejorar el tema del agua, lo vamos a mejorar nosotros, los paisanos. Los que sabemos de dónde nacen las aguas, a dónde terminan, a quién beneficia, a quién perjudica. Entonces no necesitamos una banda de tranzas allá, como los concejales del Bolsón. Porque están pagados. Se ve que están pagados por los ricos para ir en contra de la gente. Es doloroso, es triste tener que decirlo. Pero parece que no hemos aprendido nada, ¿no? Apoyan, se hacen valer de un inglés. Yo les dije hoy, digo, tenemos un terrible, grave problema que la Argentina no se va a olvidar jamás con la guerra de Malvinas. Tenemos un montón de muertos en Malvinas a manos de los ingleses. Y están defendiendo a este pirata acá que tiene el lago escondido ahí, que no deja entrar a la paisanada. ¿Cómo es esto? Cuando le pregunté, ¿cuándo son argentinos ustedes? ¿Cuándo son argentinos? Cuando van a jurar por un cargo, juran por Dios y la patria. Así, si no lo hiciera, Dios y la patria te lo demande. Juran por Dios y por la patria con una Biblia abajo. Cuando van a entrar. Una vez que están adentro, hacen lo que se les cante el gusto y ganan. ¿Sí? Cuando ganan una elección, dicen la palabra del pueblo es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, no lo escuchan a Dios. Deberían ser un poquito más obedientes los políticos, porque ellos viven del sueldo que el pueblo le paga. Es así la historia. Ojalá Dios quiera que un día el Bolsón se purifique de gente buena. No tengamos al frente de la Municipalidad de Bolsón una banda de tranza ignorante que no conocen el pago y más encima se toman atribuciones de llevar nombres a que no son de la zona. Gracias. ¡Aguante Radio Nacional! Gracias. Bueno, yo quería compartir la nota que escribimos respecto a lo que pasó hoy en el Consejo Deliberante. Que nos ocurrió a los vecinos que estuvimos presentes. En el día de la fecha, 12 de junio de 2024, los vecinos de parajes Los Repollos, Machín, Cuesta del Ternero, El Foyel y parajes afectados se presentan en el Consejo Deliberante en rechazo al proyecto de urbanización de tierras fiscales y o rurales, en el cual fuimos ninguneados y nos han faltado el respeto, empezando por negar la banca del vecino, la cual había sido pedida dentro de las 24 horas correspondientes a la normativa vigente, la cual fue desmentida, violando así la voluntad de la gente, negándonos el derecho a la consulta previa, libre e informada solicitada por el presidente del CODESI, Nehuen Loncomán, el pasado 22 de mayo y ayer 11 de junio, solicitando lo mismo y una audiencia con las comunidades mapuches para abordar el tema. Se agrega además que mientras los vecinos expresaban su opinión, ellos, los concejales, votaron positivo para seguir adelante con el proyecto sin escuchar a los vecinos, continuando con el ninguneo y la falta de respeto, en el cual una vecina remarcó que ellos también estuvieron en falta, no dándonos el tiempo suficiente y correspondiente para solicitar la banca del vecino. Por último, se anexa lo expresado por el vecino Manuel, solicitando la nulidad del tratamiento y nombramiento de calles y urbanización en los parajes rurales basándose en la falta de los concejales. Gracias. Gracias.